Joel y Amós. Al hablar de la plaga de las langostas, el expositor trae a colación la pregunta: ¿cómo hay que enfrentarlas? ¿Se tratará de barrerlas con una escoba? Viene luego el mundo y su manera de enfocar sus problemas. El doctor Abelardo Limón viene a explicarnos más sobre estos dos profetas en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Si bien recuerda, en nuestra última sesión estuvimos considerando cuatro versículos muy importantes del libro de Joel, como lo son el capítulo 1, verso 4, el capítulo 1, verso 9, el capítulo 1, verso 15 y el capítulo 2, verso 2. En el capítulo 2, verso 2 del libro de Joel, la Biblia nos dice de esta manera: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. En este capítulo 2, verso 2, Joel emplea cuatro palabras hebreas muy distintas, con un significado ligeramente diferente para cada una. Aquí usa las palabras día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube y día de sombra. Si hablamos de la plaga de las langostas, entonces la pregunta es: ¿cómo hay que enfrentarlas? ¿Con una escoba se tratará de barrerlas? El mundo a veces quiere enfrentar los problemas con sabiduría meramente humana, cuando se debe más bien clamar al espíritu de un Dios vivo. Hay que emplear fuego para contrarrestar el fuego. Pasemos ahora a una breve consideración de los tres capítulos del libro de Joel. En el primer capítulo vemos que Joel habla de el día del Señor visto como algo inmediato. Aquí él nos da los detalles de la invasión de las langostas. Recuerde, amigo, que el libro de Joel tiene como su tema principal el día del Señor. En este primer capítulo, Joel nos da los detalles de la plaga y su significado para el pueblo de Judá. Los versículos 2 hasta el 14 y el 16 hasta el 20 describen esta plaga como lo peor que puede recibir un pueblo. Los versículos 5 y 6 anticipan aquella enseñanza que se tratará en el próximo capítulo, el número 2. Del verso 13 en adelante, Dios llama al arrepentimiento a todo el pueblo entero. En el verso 15 del capítulo 1, vemos que el Espíritu Santo quiere relacionar el día de Jehová con la idea de castigo por medio de la plaga, pero a la vez prepara el camino para la gran enseñanza del capítulo 2, donde Él revela su misericordia. En el capítulo 2 vemos que Joel nos presenta el día del Señor como algo inminente. Es aquí donde da los detalles al pueblo sobre la inminente invasión de los asirios. Del 1 al 11 describe el avance del ejército y del 12 al 17 hace un llamamiento al arrepentimiento. Del 18 al 32 es donde se encuentran aquellas grandes y preciosas promesas de bendiciones materiales y espirituales que Dios de antemano ya tenía preparadas para el pueblo. Por ejemplo, en los versículos 28 al 32, el profeta describe la bendición espiritual del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Aquí entonces surge la pregunta, y es esta: ¿es esta promesa de Joel una promesa para el futuro, o ya fue cumplida en Jerusalén en el día de Pentecostés que se describe en el capítulo 2 del libro de los Hechos? Ciertamente que en Pentecostés se participó de esta bendición profetizada, pero creemos que los versículos 30 al 32 todavía no han sido cumplidos. Los versos 30 al 32 del capítulo 2 dicen así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. De manera que su cumplimiento ha de realizarse por completo, oportunamente en el transcurso del período señalado por nuestro soberano Dios. Bien, en el capítulo 3 vemos que el profeta nos dice que el día del Señor es visto como algo en el futuro. Aquí nos describe la invasión final. En el capítulo 3, el profeta nos dice del último esfuerzo de Satanás para destruir a la nación antes de que venga el Señor Jesucristo a establecer su reino. Es aquí donde nos dice que el enemigo avanza conquistando y oprimiendo, pero que Jehová interviene y pone fin a su existencia. La profecía de Joel en el capítulo 3 termina con promesas de bendición para todo Israel en el día de su gloria futura. Precioso el libro de Joel. Ahora avancemos al libro de Amós. En el libro de Amós vemos que el Señor Jesucristo, el Creador de todo, es Jehová el juez justo ante quien los israelitas andaban y a quien ofendían. Es Jesucristo quien ha de venir otra vez para establecer el reino del que habla Amós en el capítulo 9, verso 11 hasta el 15. Amós 9, del 11 hasta el 15, dice de la siguiente manera: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Preciosas estas palabras, amable estudiante. Esto nos habla de que Jesucristo terminará rotundamente con el cautiverio de su pueblo y lo plantará en su propio suelo. La predicción de Amós contra la hipocresía y la iniquidad de sus días nos hace también pensar en la denuncia de las mismas cosas que hizo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23. Sin embargo, tenemos que observar que el carácter de nuestro Señor Jesucristo fue uno de profundo amor para con todos, cosa que tenemos que decir no encontramos tan manifestado en el libro del profeta Amós. El nombre Amós significa una carga o un hombre con una carga. Así que le invito, amable estudiante, a que en su libro o ahí en su Biblia, al inicio del libro de Amós, usted ponga estas palabras: una carga o un hombre con una carga, porque esto es lo que significa el nombre de Amós. Por causa de su origen humilde, el profeta no nos da el nombre ni de su padre ni de sus antecesores. Amós nació en un pueblo llamado Tecoa, un pueblo situado a unos 19 kilómetros al sur de Jerusalén y a unos 9 kilómetros de Belén. Su oficio fue el de pastor de ganado. Cuando Amasías, el sacerdote, le dijo que se fuera hacia el sur, a la tierra de Judá en donde había nacido para predicar allá, Amós le contestó con estas palabras. Le dijo: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Qué interesante las palabras de este profeta. Él dice: Dios me tomó de detrás del ganado para ponerme al frente del pueblo para decir lo que está en el corazón de Dios. Con esta respuesta vemos que este hombre, Amós, tenía una actitud humilde, pero a la vez con una convicción en su llamado. Es probable que la frase «hijo de profeta» se refería a aquel grupo o escuela de los que ganaban su vida profetizando. Esta escuela de profetas, ya lo hemos comentado anteriormente, y se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 38, y el capítulo 6, verso 1. Amós no se graduó en ningún seminario ni tuvo un título universitario. pero sí tenía algo que le ayudó para cumplir con su trabajo: un corazón que ardía para Dios. Esta es mi oración de igual manera, que arda en nosotros el fuego de Dios para ganar a un mundo que aún vive en perdición. Amós sabía muy bien que Dios le había enviado para hablar en contra del pecado y en contra de la corrupción prevalecientes en Israel. El oficio de pastor en los campos le sirvió mucho a Amós para la reflexión y la meditación, al igual que le sirvió a hombres como Moisés y David. Amós fue un estudiante asiduo de los libros de Moisés y los aprovechó a lo máximo. Esto lo sabemos cuando hacemos una comparación de Amós capítulo 2 verso 10 con Deuteronomio 29 verso 5 o con Amós 4:11 con Deuteronomio 29:23, entre otras porciones de Amós y el libro de Deuteronomio o el libro de Números. Vemos ciertas características muy particulares en este hombre Amós que lo convirtieron en un obrero ejemplar. En primer lugar, su humildad. No hizo ningún esfuerzo para ocultar su origen, ni su ocupación. Su llamamiento a ser profeta no se vio arruinado por el orgullo. Cuando él mencionó al sicómoro o cabrahigos, hablaba de una fruta que comían los más pobres. Se dice que los cabrahigos no maduraban a menos que se les apretase varias veces durante su desarrollo. No solamente vemos la humildad en Amós, pero también vemos que él tenía un gran don de observación. Debido a su ocupación, pasaba mucho tiempo a solas, y esto le servía para estar en comunión con Dios mientras observaba la naturaleza. Las ilustraciones que él usó en el libro son tomadas de su vida diaria, demostrando así la percepción que él tenía y la originalidad de sus pensamientos. También vemos en Amós una gran sabiduría. Él usó un lenguaje correcto, lo cual demuestra que no fue un hombre sin educación. Sin embargo, no predicaba en términos complicados o fuera del alcance de sus oyentes. Usaba frases similares para todos sus oyentes. También vemos que ganó la atención del pueblo desde su principio al hablar primeramente en contra de las naciones enemigas y fue fiel a su mensaje. No les adulaba, sino que trataba clara y directamente con el pueblo, haciendo caminos derechos para sus conciencias. Fue firme a la vez. Rehusó ser desviado de lo que Dios le había encomendado. Mantuvo su mirada puesta en el Divino Maestro. Y se enfocó claramente en su mensaje. Provenía directamente de Dios. Así él podía decir, así dice Jehová. El mensaje se adaptó oportunamente a una época en que los hombres daban la espalda a su Hacedor. Y por tener estas características, se convirtió en todo un éxito como profeta. Fue bendecido con resultados maravillosos. El capítulo 7, verso 10, nos dice esto precisamente. Tuvo una gran influencia sobre todo el pueblo. El capítulo 7, verso 10, nos dice así. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Pareciera ser que el enemigo avanza y conquista por medio de la opresión, cuando la verdad es que Dios es quien interviene y controla el destino del hombre. Le invitamos a nuestra próxima presentación, cuando continuaremos con el estudio del profeta Amós. Esta es la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.